Meditación para contactar con tu niño interior. Contactar con nuestro niño interior es volver a nuestra esencia. Todos, aun cuando hayamos tenido infancias felices, tenemos heridas de nuestros primeros años. Por ejemplo, tal vez un día tú llegaste deseando recibir la atención de tus padres, pero justo en ese momento, ellos se acaban de enterar que el abuelo tiene cáncer. Y entonces, ante tu reclamo de atención, ellos responden con un enérgico: ahorita no, estamos ocupados. Y así como esto, sin duda hay muchos momentos en que te sentiste no comprendido, no comprendida, regañado o regañada, tratado con injusticia, solo o sola, etc. Estas sensaciones y sentimientos pronto se hacen presentes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando mi jefe o mi pareja no me hace caso, y aunque no recuerde el evento infantil, incluso aunque no sea tan consciente de lo que me pasa hoy, me vuelvo a sentir como ese niño o esa niña que fui. Es como si ese niño o esa niña continuaran con ese dolor, con esa molestia o esa soledad, y esperara cualquier momento para expresarlo. Hoy te invito a contactar con tu niño o con tu niña herida para ir sanando esas heridas infantiles. Vamos a hacer una meditación para contactar con nuestro niño interior o con nuestra niña interior. Primero te invito a elegir un lugar donde puedas estar cómodo y sin interrupciones durante algunos minutos. Elige una postura cómoda y empieza a poner atención en tu respiración. Solo atiende a tu respiración, sin cambiar nada, sin juzgar ni calificar tu respiración. Solo atiéndela, como si la estuvieras acompañando. Atiende tu respiración y déjate llevar por tu respiración. Ahora, invita a tu niño o a tu niña interior a que se haga presente. No trates de imponer una edad específica. Deja que llegue ese niño o esa niña de la edad que sea, y solo observa, obsérvala, obsérvalo. Si te puedes acercar, acércate a él, acércate a ella, y mira sus ojitos, mira su cuerpecito, y deja que llegue ese sentimiento hasta ti. Y ahora, muy suavemente, empieza a hablar con él o con ella. Podrías empezar a decirle algo así como: ya crecí. Mira, gracias a ti, ya crecí. Y ahora yo me hago cargo de ti. Ahora yo te doy lo que tú necesites. Si crees que necesitaba compañía, dile: ahora yo te acompaño. Si lo que necesitaba es ser escuchado o escuchada, dile: yo te escucho. Yo te dejo hacer lo que tú necesites. Yo estoy aquí contigo para cuidarte. Yo estoy aquí contigo para protegerte. Estoy aquí contigo para darte lo que necesites. Eso es. Y sigue atendiendo a tu respiración. Si te es posible, imagina que te acercas hasta ese niño y lo tomas en brazos. Si aún no puedes abrazarlo, está bien. Solo mantente lo más cerca posible. Y síguele hablando. Dile lo mucho que lo quieres, lo mucho que la quieres. Si tenías algún apodo que te gustaba, úsalo. O le puedes decir, mi pequeño, pequeña, o simplemente llamarle por su nombre. Insiste en decirle, ahora yo te cuido. Ya estoy aquí. Estoy aquí para cuidarte, para amarte. Estoy aquí para que tú puedas ser tú mismo. Tienes mi permiso de ser tal y como tú eres. Tienes mi permiso de sentir todo lo que sientas. Está bien. Yo me hago cargo de ti. Está bien. Yo me hago cargo de ti. Ahora, solo te toca cuidar de ti mismo, jugar y disfrutar como todo niño, como toda niña. De ti, yo me encargo. Y ve observando los ojitos de este niño, de esta niña. Fíjate cómo te miran. Fíjate qué necesitan para que tú le ofrezcas esto que él o ella necesita. Puedes quedarte un momentito ahí, sintiéndote muy cerca de este niño o de esta niña y sintiendo cómo cada vez él o ella se va sintiendo más tranquilo y cómo sus ojitos te miran, quizás con paz, quizás con alegría, pero cómo de alguna manera va cambiando esa tristeza o esa soledad en un sentimiento de más armonía. Quédate ahí el tiempo que tú necesites o el tiempo que tu niña o tu niño interno necesite. Muy importante que antes de despedirte se pongan de acuerdo en cómo se van a encontrar cada vez que lo necesiten. Pónganse de acuerdo. ¿Cómo lo vas a llamar tú cuando la necesites? ¿O cómo te va a llamar este niño o esta niña cuando te necesite? Una vez que se hayan puesto de acuerdo y que sientan que es el momento de separarse momentáneamente, empieza a imaginar que tu niño interno se hace más y más pequeñito, que ese niño se va haciendo tan pequeñito hasta que lo puedes colocar dentro de tu cuerpo, donde tú quieras. en cualquier parte de tu cuerpo está bien. Y una vez que lo sientes en tu interior, toca esa parte de tu cuerpo donde lo colocaste. Y desde ahí, dile una vez más lo mucho que lo amas. Y poco a poco, a tu ritmo y a tu tiempo, disponte a regresar de nuevo al aquí y a la hora. A tu ritmo y a tu tiempo vas a ir regresando al aquí y a la hora. Regresamos al aquí y a la hora con una nueva sensación de estar ahora en un contacto más profundo con nuestro niño, nuestra niña interna, con nuestra verdadera esencia. Gracias.